El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Moreno 90.1. Estaremos en el aire porque recién nos anunciaron en esta frecuencia. ¿Vos decís? Y no sé, estamos en tu casa. Tenemos que probar, ¿eh? A ver, probemos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriel H. y esto es Clandestino. Nosotros estamos interfiriendo la señal de la 90.1 para contarte otras historias y otras noticias. Tenemos a alguien en la radio que nos hace ahí el aguante porque desde la casa de Alejandra, con mate, con cocina, con tu mamá. Sí, no, la verdad que tu vieja se podía vestir de otra forma porque de esa forma no es muy agradable estar. Mamá, digo, impresentable. Bueno, no se parece a vos. Decí que no salimos menos mal, en televisión, menos mal. Porque la verdad que es, bueno, en realidad estamos interfiriendo la 90.1 para contarte otras historias, otras noticias. Como ya te dije, mi nombre es Gabriel H. y estoy con Alejandra Boto. ¿Cómo vale? Bien. En realidad no es el apellido, pero por una cuestión de diminutivo, digamos, le pusimos Boto. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Una semana tranquila? Una semana tranquila, un día más cada día. Ahora, lo bueno de interferir FM Moreno es que, la verdad, tienen internet, tienen micrófonos buenos, tienen auriculares, tienen operación técnica, tienen teléfono. ¿A dónde se puede comunicar la gente? ¿A qué teléfono? La verdad que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y hoy en Clandestino vamos a, no sé si, no le vamos a hacer un homenaje a Sarmiento, porque a Sarmiento, a ver, lo valoramos intelectualmente, lo odiamos ideológicamente. Pero bueno, mañana es el Día del Maestro y preparé un informe en relación a cómo trabajan los docentes en la escuela pública y uno de una escuela privada, como para hacer una comparación de lo que vive uno y otro en su cotidianidad, digamos. Este es un informe que lo hice hace un tiempo. Uno de los docentes trabajaba en la escuela 34 del barrio Las Flores y la otra en el Jefferson, que es una escuela privada del centro de Moreno, que trabaja con chicos que tiene que ver con los sectores más, digamos, acomodado de la sociedad, clase media alta, que viven en country, en barrios privados. Bueno, y la idea era mostrar cómo es esto de ser docente en una escuela pública y en una escuela privada. También va a estar con nosotros Juan Carlos Alisi, que es nuestro economista, para repensar algunas cuestiones del marco local, nacional e internacional en relación a la economía. Viene también Hilda Ruiz a la casa de Alejandra, que es una psicóloga, como para repensar algunas cuestiones de qué nos pasa, digamos, como personas. No sé, desde adicciones, de distintas patologías, ella nos va a ayudar a pensar en ese sentido. También posiblemente venga nuestra amiga Silvana, una abogada, que va a tener una mirada en relación al marco legal, a cosas que por ahí está bueno que repensemos en función de leyes y normativas, como por ejemplo la ley de radiodifusión, la 2285, que tiene que ver con la dictadura. De eso también vamos a estar hablando. Tenemos un micro. Estoy muy locuaz, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí, bajo un caño. Estoy ansioso, ¿viste? Es que mamá está con el ojo, digo, con la oreja ya. Sí, sí, aparte mi terapeuta me dice que soy muy ansioso. Bueno, vamos a bajar un cambio, vamos a tranquilizarnos y de esta forma nos vamos a presentar. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar, no vemos. No vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En el principio. Auspicia Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Bueno, vamos a escuchar la primer parte del informe en relación al Día del Maestro. Lo recordamos que se celebra mañana porque Sarmiento murió un 11 de septiembre de 1888 en Paraguay. Este señor que participó muy activamente de la vida política de la Argentina en sus comienzos. Por ejemplo, decía, no me toques, te lo pido por favor, que estoy tratando de ponerle seriedad a estas cosas. ¿Viste? Esto de estar en tu casa no está tan bueno. Muevo la patita. Ah, muevo la patita y sí, porque estoy como ansioso. Aparte voy a hablar de una personalidad muy importante de la Argentina en función de los intereses de quién, de los intereses foráneos, de los intereses de afuera, muy importante. Unas frases quiero citar de Sarmiento que no van a escuchar en los actos escolares, ¿por qué? Porque yo creo que en la mayoría de los docentes, yo le pregunto a mis hijos cuando yo iba a la escuela tampoco, ¿alguna vez escuchaste hablar alguna cosa contradictoria de Sarmiento, algunas cosas oscuras de Sarmiento? La verdad es que es feo escucharlo en el tercer año, digamos. Claro, pero en la primaria nunca lo escuchaste. Claro, pues no, no. Primaria, secundaria. Bueno, en esas cuestiones a mí me parece que está bueno poder repensar estas cuestiones del rol de un educador en función de los intereses de los que más tienen, porque me parece que hay una continuidad de este proceso y que no somos capaces de repensar una cuestión distinta. Todo el tiempo quisieron traer a Europa, digamos a la Argentina, trajeron docentes y el contenido ideológico de los países centrales, pero ¿para qué? Con una intención, para que nosotros les seamos funcionales a ellos. Hay una frase de Jaureche que dice, decía Jaureche, mama haceme grande que sonso me vengo solo. En realidad es al revés. Nunca nos vamos a venir grande porque sonsos nos hacen desde chiquitos de su contenido pedagógico, digamos, de distinto índole en este sentido. Ay, te suena el celular, me parece. Estamos un poco desprolijo, pero está bueno esto. ¿Vos decís? Sí, estamos un poco desprolijo, pero no importa. Bueno, ¿qué decía, por ejemplo, el querido Sarmiento? Le decía a Mitre en la guerra de Triple Alianza, le decía, enviándole una carta, usted sabe lo que tiene que hacer, dice, lo que estaba en ay, me perdí, estoy como medio perdido. La barbarie por el control, ¿dónde estoy? Pero la puta madre, escuchemos la primera parte del informe. El informe de la semana está presentando a los maestros con cariño. ¿Cómo es ser maestro y maestra en este momento en una ciudad como Moreno, que tiene la dualidad que refleja el país? Escuelas para gente rica y escuelas para gente pobre. Y las dificultades son muchas. Son muchas porque, digamos, te sentís abandonado por el Estado, por un lado, porque el presupuesto educativo solamente es el sueldo de los docentes, nada más. Martín Gianico, maestro. No tenés material, las escuelas están destruidas. O sea, nosotros ahora tenemos salones donde no tienen vidrios, por ejemplo. Y ahora con las heladas que hubo, vos estás 8 menos cuarto en un salón y los chicos están congelados. Los chicos están al lado de la ventana, están congelados. Y así no se puede dar clase, obviamente. Vos no le podés enseñar nada a un chico donde está congelado y encima con hambre. Sí, ya te digo, son poquitos chicos, son elevados en una clase social, no les falta, es decir, vos le podés pedir el libro, la fotocopia. Gabriela Iturburu, maestra de la escuela privada Jefferson. En ese sentido, que no, sabés que la respuesta va a ser siempre sí, porque tienen con qué llegar a eso. O bueno, no sé, no tienen acceso a un libro y te sacan el Encarta directamente. Porque obviamente al tener acceso a tantas cosas de informática, nunca en su vida van a una biblioteca y nunca irán, calculo, a menos que el jodido. Y bueno, la mayoría de los compañeros, en general en las escuelas EGB, las maestras, más que nada, son las que sufren mucho el tema de la pobreza y son las que viven más las pobrezas de los chicos. A lo mejor los profesores están un poco más distantes, porque no se comprometen tanto con la historia del chico. Uno podría decir básicamente en el contexto de una sociedad que fue transformada por las políticas del consenso de Washington, una sociedad dual, una sociedad que en verdad el sistema educativo viene a cumplir en principio tres funciones esenciales. Una tiene que ver con la gestión de la pobreza, y entonces una parte importante del sistema educativo se configuró como un espacio de contención del conflicto social, de las escuelas pensadas como comedores. Una segunda función que tiene que ver con la gestión del empleo, y en tercer lugar, la gestión de la educación como mercado o como negocio. Cada maestro conoce la historia de sus 40 alumnos, la vive todos los días, o tiene el padre todos los días que va a verlo, o al contrario, tiene el padre que nunca va a verlo, que el padre necesita que verlo, y eso te vuelve sensible a la vez, pero insensible por otro lado, porque vos sabés que tenés que levantarte y luchar contra eso. Y si a lo mejor llegas a tu casa con 40 historias diferentes, o 80 en el caso de que tenés dos turnos, que te vuelve loco. Lo negativo es que son chicos, para mí, que también los padres se van. Nosotros siempre hacemos una broma y decimos que somos una guardería de lujo en el cole, porque los padres se van a las 7, 8 de la mañana cada uno a su trabajo, y te dejan el chico todo el día hasta las 4 y media de la tarde. Es doble turno. Entonces el chico está todos los días, todo el día prácticamente, con nosotros, que en realidad somos profesores, psicólogos, amigos, amigotes, compinches, de todo. Y también por otro lado, los chicos vuelven a las 5 de la tarde a su casa con el micro que los lleva y siguen estando solos, porque los padres vuelven 9 de la noche, 8 de la noche. Conclusión, son chicos, a mi entender, que les falta mucho de afecto, mucho de la mamá sentada haciendo la tarea con ellos o por lo menos revisando. De hecho, a veces tenemos muchos problemas con que firmen por lo menos el cuaderno de comunicado. No lo ven. Y por otro lado, les sobra todo. Y al sobrarle todo también es malo. Y un día vino un padre, por ejemplo, totalmente borracho a la mañana. Yo trabajo en el turno de la mañana. Y las maestras, viste, tenían todas miedo a atenderlo, porque estaba re borracho. Entonces dijimos, lo atiendo yo. Soy casi el único hombre de la escuela, salvo el portero y algún que otro maestro, pero a la mañana no hay maestro, por ejemplo. Son todas mujeres. Le pregunto, sí, ¿a quién busca? Y a mis hijos. Le digo, ¿y en qué grado están? Y la verdad que no sé, me dice. Le digo, pero ¿qué edad tienen? No, tampoco, no me sabía decir la edad, ni me sabía decir el apellido, estaba tan borracho que no. Y tuvimos que buscar salón por salón para que los hijos lo vieran y lo reconocieran, porque realmente no tenía noción ni de lo que decía. El informe de la semana está presentando a los maestros con cariño. Me gustaría comprar cortinas nuevas, empapelar la habitación, comprar un juego de sillones. ¿Dónde lo puedo hacer? A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, cortinas, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Si sos una mujer y querés estar atractiva, vital, encantadora, pensá en Brujas. Indumentaria femenina Brujas, para una mujer actual. Brujas está en Jolie 2844, Pasaje Sur, local 26, Moreno. Brujas, acompañando el hechizo de toda mujer. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? La Gran Viga te invita a comer la mejor pizza a la piedra de la zona oeste, con la atención personalizada que vos te mereces. La Gran Viga, Nemesio Álvarez 122, Moreno. Para que nuestro delivery te lleve la comida a tu casa, llama al 0237-466-0910. La Gran Viga, y que comer sea... Vivian Forrester dice en su libro El horror económico: bienaventurados aquellos padres que mandan a sus hijos a la escuela para luego ser desocupados. Nunca es triste la verdad. Clandestino. En busca del remedio. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Juan Carlos Alisi. En los restos. Alejandra Botto. De un amor con un camino recto. Hilda Ruiz. A la desesperación. Silvana Ferraro. Desenlace en un cuento de terror. Gabriel H. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo. otra voz. Fui consumiendo infiernos clandestino para salir de vos, donde todas las historias son dignas de ser contadas. Intoxicado, loco y puede quedar de cortina porque no me molesta, y me parece que clandestino tiene que ver con esto, con un pacto para vivir. Me parece que uno hace un pacto con los oyentes y hay un ida y vuelta, y está bueno que suceda ese ida y vuelta. Le agradecemos a Silvia que se comunicó a la radio y que felicita por el inicio del programa. Decir que lo tenemos a Mariano Zurita ahí, que nos tira, la verdad que nos tira. Y sí, porque si no, desde tu casa, con estas condiciones técnicas, y la verdad que... ¿Y quién que más? ¿Mandaron un mensaje de texto también? Y también agradecemos a Álvaro, que nos dice que hay una buena interferencia, ya está podrido de esa radio. Dice. ¿Cómo va a decir eso? Para mí Radio FM Moreno es una de las radios más importantes del marco bueno, regional. Bueno, pero ahora llegamos nosotros, interferimos, entonces se va a volver que... buena un poquito más. Bienvenidos a Clandestino, dice, vamos arriba, abrazo, un beso gigante, Álvaro. Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a seguir con esto de repasar un poco qué le pasa a cada docente. Quería citar unas precisamente algo que había dicho... Nuestro querido Sarmiento decía, en una carta le aconsejaba a Mitre, en esto de la guerra de la Triple Alianza, le decía, no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país, la sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. Lamentablemente el progreso no llegó para todos y muchos salvajes, bárbaros, pagaron con su vida, bueno, ni hablar con la guerra de la Triple Alianza y los negros que fueron y los mulatos que fueron y cómo sirvieron a los fines de nuestros queridos... próceres como Mitre, Rivadavia y Sarmiento, y cómo esa continuidad, a ver cómo podemos reflexionar la continuidad de ese proceso. No sé si te pasa o te diste cuenta, va, yo porque soy medio observador de algunas cosas, viste que para que las cosas sean valorables, los negocios, por ejemplo, ponen nombres extranjeros. Sí, sí. ¿Pero vos te diste cuenta de eso? Sí. Como que hay negocios locales, la ropa... Llama la atención. Todo el tiempo ponerse nombre extranjero, porque parece que esta es la continuidad del proceso, más allá de lo económico, de lo político, pero primero se instaura desde lo cultural, haciéndonos creer que lo de afuera es lo bueno y lo de adentro es lo malo. Digo, nos pasó con Martínez Díaz en el golpe del 76, Vinieron a destruir la pequeña y mediana empresa de la Argentina porque supuestamente era muy costoso lo que se producía acá y era mucho más barato lo que se traía de afuera, pero tenía que ver con un proceso de modernización tecnológica que sucedía en otros países y no en el interior del país. Había un proteccionismo que garantizaba que todos tuvieran trabajo. Bueno, eso se quebró a partir también del golpe de 76 para acá. O sea que estas cosas no son que, no, esto pasó y no está pasando. No, hay una continuidad de un proceso político, económico y cultural en sentido de pensarnos todo el tiempo. A ver, una cosa, los franceses saben de Francia, los ingleses hablan de Inglaterra, nosotros tenemos una educación que habla de lo universal y no de lo nacional. Exacto. Nosotros sabemos de los griegos, de los egipcios, de los franceses, de los ingleses, de la revolución de la independencia, porque me acuerdo que fue en 1651 la de Estados Unidos, el norte contra el sur. Digo, estamos atravesados culturalmente, ideologizados por estas cuestiones, y no pensamos en nosotros desde acá, desde lo nacional. ¿Quién más sabe de nosotros lo que nos pasan? Las políticas económicas las instaura el Fondo Monetario Internacional, las políticas de salud, las políticas educativas. Digo, la Organización Mundial del Comercio decide qué podemos producir y qué no podemos producir. Digo, en estas cuestiones, por eso yo no celebro mañana celebro a lo sumo por maestros que tienen conciencia crítica y que trabajan en coyuntura y en situaciones complejas y duras con chicos que no están bien. Pero después esto de pensar en Sarmiento en función de su marco ideológico, no, yo no creo ni quiero. Me parece que nosotros deberíamos en algún momento replantearnos estas cuestiones de que nuestros héroes fueron construidos a través de una fábula histórica y no una historia real, porque tienen contradicciones. Y todo el tiempo parece que fueran impolutos, asexuados, que ellos nunca tuvieron ningún problema, digamos. No, en realidad están atravesados por momentos históricos, pero a su vez su pensamiento, su forma de hacer, de sentir, trae consecuencias a lo que sigue. Y por eso me parecía muy importante poder repensar esta cuestión del rol docente, porque es muy importante un docente en una escuela, en el sentido de la estructura y del contenido que se le da a los chicos, y cómo eso termina formando después generaciones que terminan obedeciendo, sin conciencia crítica, ni de su lugar como docente, ni del intendente, ni del presidente, ni del gobernador. Siempre como una cuestión de que lidera, no se le puede discutir nada, no. Me parece que no está bueno, por eso yo quería hacer esta referencia en relación a Domingo Faustino Sarmiento, alguien que reconozco como intelectual, como literato, pero no lo quiero desde su marco ideológico, porque hizo cosas que le sirvieron a otro y no una construcción de un país distinto. Escuchemos la segunda parte del informe. El informe de la semana está presentando a los maestros con cariño. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad. El 66% de los docentes de todo el país no alcanza a cubrir el costo con sus sueldos de la canasta básica de alimentos y servicios para una familia de 4 personas. Y bueno, sí, muchas cosas que se viven en la escuela que realmente son. Ahí, al principio yo, qué sé yo, venía de estudiar en una escuela privada, venía de otro mundo donde no tenía ni idea de lo que pasaba. Martín Gianico, maestro. Y al principio me iba casi llorando, 2x3 de la escuela. Después medio que te acostumbras y medio que te insensibilizás, pero al principio te mata. Te mata, y lo contás y la gente no te lo cree. Ahora es como que está más mediatizado y la gente ve que los chicos se mueren de hambre en las escuelas. Pero al principio lo contás y te dicen, nada, no puede ser. No puede ser que pasen esas cosas. Pero pasa. Sí, tu maestro de una escuela pública y un docente como yo de una escuela privada y son más o menos los indios tehuelche, ellos pobrecitos, y nosotros con las armas de última generación, porque me imagino. Gabriela Iturburu, maestra de la escuela privada Jefferson. Un docente con todo el laburo que tiene que hacer en una escuela pública y todo el sacrificio y la carencia efectiva, porque también los padres trabajan en otro nivel, son cartoneros o lo que sea, es otro nivel, pero también trabajan todo el día, no tienen nada, no les puedes pedir nada, no pueden pedir fotocopias, no pueden pedir trabajos, no pueden pedir interés, porque el chico vive histérico, nervioso, porque su papá está todo el día afuera, su mamá también, ellos tienen que hacer de jefe de hogar, que no es el rol de una criatura, se manejan solitos, y vos le pedís que te sepa los ríos del norte de África. Bueno, imagina que el chico directamente, nada. Entonces estamos en esa comparación, los dos tienen la misma carencia afectiva, uno por mucha plata y el otro por nada de plata. Uno porque la tiene que buscar porque es su ritmo de vida, no es que le falte y la sigue buscando. Y el otro porque tiene que comer, una mala costumbre que tiene la gente de comer todos los días. Tiene que ir a cartonear o tiene que ir a trabajar o la madre tiene que ir a limpiar casa. Y los docentes lidiamos mayormente en esos dos lugares con la falta de motivación que tiene el chico. Muchos docentes se preguntan, ¿qué sentido tiene estar acá? ¿Para qué sirve? ¿Qué enseñar que tenga sentido? La disyuntiva es, ¿enseñar o contener? ¿Enseñar o asistir? ¿Qué sé yo? A veces escuchás discursos de gente de los medios, de pseudo comunicadores sociales atacando a los maestros, atacando a la docencia, y es muy fácil atrás de un sillón hablar las cosas que dicen. Hay que ir todos los días a la escuela y enfrentarse con las mil cosas que te pasan en la escuela, ver cómo a los chicos les están dando basura de comer, porque no le dan comida, le dan basura. A mí me ha pasado de ver cómo la no sé si es mortadela, porque realmente no obtener, era indefinible lo que le estaban dando, estaba verde, ¿entendés? Y vos decís, con esto están alimentando a un pibe que probablemente sea la única comida que tenga al día, y después vos querés exigir calidad educativa, ¿no? Porque un chico que come basura no está alimentado ni preparado para aprender. No, para festejar, teóricamente se festejaría el Día del Maestro. Lo que tengo para festejar es que hay todavía gente con ganas de irse al traste de la provincia, porque hay 10 chicos que van en pata, porque cobran 2 mangos, pero lo hacen con ganas. Eso es lo que tengo para festejar. Ahora, no tengo mucho más que eso, Yo creo que es un homenaje a los maestros, que son lo que sigue haciendo andar la educación. Es lo único. Es más allá de que podamos discutir que hay maestros y maestros, capacitaciones, calidad educativa, pero es lo único que mantiene en pie la escuela pública. Y es lo único que tienen los pibes en la escuela como referente, como modelo y como contención. Porque lo demás, todo lo que gira alrededor de la educación, los políticos, los dirigentes, los supuestos sabios que elaboraron la ley federal, y no, es una cosa que es increíble. Pero hay que vivirlo para entenderlo. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo. Hay muchas experiencias de escuelas que trabajan en contextos muy adversos y que, sin embargo, generan situaciones de enseñanza y otras prácticas que también son de enseñar, donde reconocen a los chicos como sujeto de derecho, los reconocen y construyen espacios para que tomen la palabra. Cuéntame más de ese raro país, fuerte, tenaz, orgulloso. No puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve que le habrán hecho a este pobre país. Ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Con las alas quebradas, cuenta nada, ahora no pasa nada. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Retomamos la frecuencia, parecía que la habíamos perdido. 466-6559, línea telefónica, y el mensaje de texto es 15-61-54-03-59. La temperatura 16.6, la humedad 42%, el pronóstico para mañana dice cielo parcialmente algo nublado, vientos leves del sector noreste, una mínima de 5 y una máxima de 16 grados. Fresquito mañana a la mañana. Estamos con Hilda Ruiz y esta es su presentación. La psicología es la ciencia del acto de vivir y se ocupa de todo el sistema de tales actos, ya que constituye la vida mental de las personas. Hilda Ruiz analiza los actos de vivir. Hola, buenas noches, Hilda, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí, muy contenta de estar en este acto fundamental, yo diría, porque es fundacional, ¿no? Así totalmente, es un acto fundacional. Me siento sumamente halagada por esta invitación. Y yo agradecido porque hayas venido a participar. Recuerdo que Hilda es licenciada en psicología y que su matrícula es 9641 por una cuestión legal, hay que decirlo. Todos los profesionales que trabajan o están en los medios deben demostrar a través de su matrícula que son profesionales. ¿De qué vas a hablar, mejor dicho, hoy? Hay tantos temas. Me imagino. A ver, unos cuantos conceptos que vamos a tratar de relacionarlos y ver qué ocurre, ¿no? Como por ejemplo violencia, agresividad, violentación y crueldad. Uh-huh. Se las traen los temas. Sí, la verdad que son bastante dolorosos, digamos. Y bueno, entra por el que a vos te sugiera. Bueno, vamos a entrar por el más común, ¿no? Uh-huh. El que de algún modo lo vemos todos los días. A los demás también los vemos. Que es la agresividad. O sea, ¿es en sí misma mala la agresión o la agresividad? Es una pregunta como para que muchos por ahí puedan contestársela. Uh-huh. O que la piensen al o menos. O que la piensen. Nosotros constantemente tenemos actos de agresión. Es decir, el hecho de alimentarnos, destruimos la comida. O sea que para construirnos, destruimos. Por lo tanto, es inherente al ser humano. Pero obviamente que cuando nosotros recibimos desde otro un acto agresivo, no es lo mismo que cuando estamos destruyendo la comida para alimentarnos. Exactamente. ¿No? Y estamos atravesando toda una etapa de violencia que nos tiene, yo diría, mal. Por una sencilla razón, antes por ahí la violencia se veía en pocos lugares, ahora tenemos que desde el jardín de infantes, ¿no? Para que nos demos una idea, allí hay los chiquitos que se agreden entre sí. Y uno piensa, un chiquito de 3, 5 años, ¿cómo puede ser posible? Eso no es natural. No es natural, no, desde ya que no. Y bueno, pero nosotros deberíamos ahondar o tratar de buscar por qué acontece esto, ¿no? Uh-huh. Pues todo tiene su origen, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico y obviamente desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico. Siempre hemos atravesado, nuestro país ha atravesado terribles situaciones de violencia, pero creo que ha habido una que nos ha marcado, no sé para cuánto tiempo, porque dependerá de todos nosotros, y me estoy refiriendo obviamente a el proceso más cruel que hemos vivido, que es ese acto donde perdimos la libertad, y me estoy refiriendo a 1976, cuando cae el gobierno democrático, y a partir de allí todos fuimos violentados, ¿no? Absolutamente violentados. Y desde allí, en más, aún no hemos podido reponernos y creo que va a depender de lo que podamos construir y de los nuevos acuerdos que podamos hacer de salir de esta situación. Vos me querés decir que ese golpe del 76 tiene mucha funcionalidad con lo que pasa hoy en el sentido de la violencia. Exactamente, exactamente. Y bueno, un poco para poder entender esto que yo te decía, que estábamos hablando de la crueldad. Hay un psicoanalista, aunque ya no está más, nos ha dejado, pero sí sigue estando presente, que es Fernando Ulloa. Él estudió mucho acerca de la crueldad. Estudió acerca fundamentalmente de familiares de desaparecidos. Evidenciando que a través de quienes habían sido desaparecidos, previamente habían sido torturados, y eso es lo que él denomina la crueldad. ¿Por qué la crueldad? Porque había un torturador y una víctima, y no había un tercero en apelación, como él lo dominaba. Ese tercero de apelación no existía, por lo tanto no había posibilidades de rescate de esta situación bajo ningún punto de vista. No había quien medie en esa situación, exactamente, digamos. Exactamente. Entonces él hace toda una... que me parece importante que lo reflexionemos a esto, ¿no? Él dice, por ejemplo, si un automovilista, y esto es también para que lo pensemos, ¿no? Lleva por delante a alguien, o sea, va manejando, atropella a alguien... Uh-huh. En sí mismo esto no es crueldad, sí es un acto de violencia. Ahora, si este automovilista, digamos, deja a alguien tirado en la calle, no se detiene y tampoco hay nadie que intervenga con su palabra, esto que denominamos el tercero en apelación, entonces sí se transforma en un acto de crueldad, porque esa persona que es la víctima está sola, no sabemos de cómo va a salir de esa situación. Si gravemente herido... o si no muerto, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, desde la crueldad vamos viendo. Y esto deja vestigios, ¿no? Cada generación va atravesando y ya vamos por muchas generaciones, ¿no? Y tenemos una situación en esto de la... Viste que yo te decía, agresividad, crueldad y violentación. Sí, bueno, ¿qué es la violentación? ¿Y quién la padece? Y la padecemos todos. La violentación es violentación fundamentalmente institucional. Cuando vamos a hacer algún trámite en alguno de las instituciones que suponemos que nos deberían atender muy bien, ya sea hospital, ya sea salita, ya sea... Escuela. Ya sea. Y bueno, hay un personaje que lo evidenciaba, que creo que algunos o muchos lo hemos visto, que... Gasalla. Exacto. Uh-huh. ¿Te acordás de esa famosa? Sí, me acuerdo del personaje. Calculo sí, que sí. Se van a acordar mucho, ¿no? Uh-huh. Que así con actos de violentación. Sí, sí. Atrás, gritaba. Atrás. Me acuerdo. Bueno, esa es la violentación institucional de la cual bien estaba satirizado, pero era lo que padecíamos y lo que seguimos padeciendo. Uh-huh. Pero no es solamente la persona que va a recibir información o hacer un trámite. También el trabajador, el empleado, obrero, está violentado. Por lo tanto, violentado en todos sus derechos, ¿no? Por lo tanto, reacciona violentamente a quien de algún modo le está dando, entre comillas, la posibilidad de que trabaje. Y si alguien por ahí se queja, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es muy bueno esto de que yo trato también de que reflexionen acerca o se pregunte, ¿qué es la queja? ¿No? ¿Somos quejosos los argentinos? ¿Nos quejamos constantemente? Sí, nos quejamos, me parece, constantemente nosotros. Sí. Estamos cansados, yo estoy cansado, o sea, escucho siempre esto, ¿no? La queja, todo el mundo se queja. Uh-huh. Y entonces por eso digo que sería como imprescindible, necesario esto de que nos replanteásemos. Bueno, a ver, nos quejamos, pero ¿qué hacemos para salir de esta situación? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Vamos a estar eternamente quejándonos? Ahora, por ejemplo, una de las quejas que he escuchado en estos días, perdió Argentina. Sí. Y bueno, de nuevo la queja. Y yo me pregunto y le pregunto a los oyentes, un país que está en la situación de crisis que está atravesando, ¿hubiese sido bueno que ganase Argentina? Es una buena pregunta esa que vos haces. Claro, nos hubiese probablemente llevado a una situación medio maníaca, de cierta alegría para les encanta el fútbol. Claro. Y entonces esto, ¿no? Bueno, nuevamente somos los campeones. Somos los mejores. Somos los mejores. Somos derechos y humanos. Y derechos humanos como en el 78 y acá otra situación terrible, ¿no? Que fue la del Mundial del 78. Y ahí creo que nos atravesó, bueno, vos sos muy jovencito. No, pero lo tengo presente. Ahora, pensándolo en el resultado, digo, esto que haya perdido Argentina nos vuelve a instalar en un lugar de la queja y nos deja en ese lugar, digo, porque de ese lugar no salimos. Y todavía no salimos. Por eso, esto cuando gana Argentina, es de algo, digamos, la queja ya no era en el 78. Pues sabes que hay una situación que a veces nos transforma en tan parecidos pero diferentes, ¿no? Porque está aquel que le reprocha al que salió. Decía, bueno, ¿por qué saliste? Yo me quedé en mi casa, pero vos saliste a festejar. Claro. Y el otro que responde, sí, pero yo no tenía nada. Estaba encerrado. No tenía cómo demostrar que aún estaba vivo. Y parándonos desde distintos y observando esta realidad, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta y no abrir así un juicio arbitrario, decir, bueno, no este porque salió. Ojo que yo también fui cambiando a partir de que fue pasando el tiempo, porque obviamente cuando el Mundial del 78 yo veía con horror hasta mis mismos familiares, por ahí tenía hermanos que yo lo miraba y digo, ¿qué salen a festejar? Pero necesitaban demostrar alegría. Claro. En mi casa, por ejemplo, fui la única que no salió. Mis demás hermanos salieron todos y estaban contentísimos, ¿no? Y yo digo, bueno, dentro de la misma familia, en este contexto familiar, hay tres que están absolutamente contentos. Salieron a decir, estamos vivos de última, ¿no? Creo que la cosa pasaba por ahí. Entonces, pero aún, como recién no veíamos, Gabriel, quedan muchísimos resabios, ¿no? Por eso que no esto parece que dependiera de eso. Parece que esto fuera un momento distinto y que estuviera naturalizado, que las cosas son así, suceden así, y no nos paramos ni siquiera a repensar estas cuestiones de la cotidianidad. Una vez entendí, creo haber entendido, que en realidad la pobreza no genera violencia, sino que la violencia genera pobreza. Exactamente. Es hay que invertir la fórmula y darse cuenta que no es que las cosas pasan porque sí, sino que hay circunstancias sociopolíticas y económicas que hace que sucedan estas cosas. Absolutamente. Por ahí, en un ratito, me gustaría si podemos tocar al menos esto del tema de porque en realidad el alcoholismo es una autoagresión también, ¿no? Sí, digo, agresión. Hay una cuestión de los horarios y todo lo demás que me gustaría que pudiéramos pensar alguna cuestión de esto de los jóvenes y el alcohol y a quién termina siendo funcional esto también, porque me parece que tiene mucho que ver. Sería importante. En un ratito retomamos con Hilda Ruiz y ahora no sé qué va a ser el operador que está por allá y yo no lo veo. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diálogo. Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Facones, dagas, berijeros. Tehuelche, elaborados por la mano de un especialista, Carlos Crespo. Solicítelos al 15 55 68 44 66. 15 55 68 44 66. Tehuelche, el mejor cuchillo artesanal. GN, indumentaria deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, indumentaria deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, indumentaria deportiva. Solicítela al 15-64-80-1640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, GN, indumentaria deportiva. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo. Tito decía que estaba al lado, no, sí, estaba al lado del camino. Nosotros estamos en el camino, esto es Clandestino. Estamos interfiriendo la señal de la 90.1. Mi nombre es Gabriel H. Y ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359. Hilda me sugería, que me parece interesante por ahí, si ustedes quieren que Hilda pueda profundizar sobre alguna temática que a ustedes les interese, pueden escribirnos el mensajito de texto o si no, llamar por teléfono. Y si no, mandar un mail a nosomosnosotros@hotmail.com y ella va a estar como repensando cuestiones para el próximo jueves en función de lo que ustedes quieran por ahí reflexionar sobre qué temática necesitan, por ahí pensar algunas cuestiones. Y yo te preguntaba, Hilda, en relación a el gobernador está preocupado, quiere cerrar los boliches, quiere que se expenda bebida hasta determinada hora y cerrar los boliches mucho antes. Yo creo que eso no resuelve las cuestiones del alcohol y que hay otras cosas que deben estar pasando. No, pero ya estos intentos hubo hace unos años atrás, cuando el gobernador era Duhalde. Sí, me acuerdo. También arremetió contra esta cuestión de que tenían que irse a dormir temprano, como si en realidad el joven debiera obedecer una orden. Y esto se trata de construcción. Si estamos hablando de un país que ha sido devastado, donde no hay trabajo, no hay presente, el joven no tiene presente casi, y por lo tanto no tiene futuro. Si no hay presente, no hay futuro. Claro, se le hace insoportable tolerar este presente. Exacto, exacto. Por lo tanto, recurre fundamentalmente, y lo vemos todos, ¿no es cierto?, a la cerveza, a distintas bebidas alcohólicas, y bueno, si no, a la droga, ¿no? Cocaína, marihuana, Paco. Destrucción total. Que está llegando hasta las clases medias, digo, ahora el Paco. Antes era un momento por ahí, cosas más de los sectores más populares, más empobrecidos, y hoy ya está como... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió los otros días, iba caminando por una calle determinada, alejada de acá, pero no tanto, y venía lo que nosotros podemos denominar un cartonero, con un carrito. Uh-huh. La figura estaba de espaldas a mí, había detenido el carro, yo me iba acercando, y cuando se da vuelta estaba jalando, calculo que... ¿Poxirrán? Sí, seguramente. Uh-huh. Se quedó medio sorprendido porque la calle estaba solitaria. Y entonces me mira y me dice, buenas tardes, señora. Digo, hola, buenas tardes. Y de pronto pensé, ¿no?, en esa gran soledad que tenía ese joven y en la gran soledad que tienen todos los jóvenes en términos generales, ¿no? Y bueno, no es la solución para nada que se vayan a dormir temprano o que en el kiosco no les venda, porque de todas maneras sabemos que cuando hay normativas, ¿qué es lo que ocurre con determinadas prohibiciones? No normativas, vamos prohibiciones. A diferenciar. Prohibiciones, porque la normativa, la norma, creo que la mayoría de nosotros o de los jóvenes están dispuestos a aceptar, uh-huh. ¿no? Porque es un acuerdo para poder vivir en sociedad. Ahora, ¿la prohibición lleva a qué? Siempre a transgredirla. Totalmente. Entonces, no se trata de eso, por eso hablo de la construcción. Y en esta construcción deben estar fundamentalmente los papás, en conjunto con los hijos y, bueno, y la sociedad en general, ¿no? Y no es en un día. Son salidas, a veces me pregunto si son pensadas coherentemente, ¿no? O que de pronto alguien se levantó y dijo, tengo la solución. Pero no es una demostración falsa de la solución, digamos. Absolutamente. Pero falsa, es un maniqueo de una cuestión que... Vos los escuchás hablar, concejales del distrito, o diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, hablar seriamente como que de esta forma se resolvería. Y aparte otra cosa, la especulación del comerciante también es esto. Digo, porque cuando vos accedes a un boliche, ellos venden, ganan con la bebida que te venden a vos. Sí. Y les importa nada lo que a vos te pase con el alcohol. Al contrario. Mientras más... más consumas, más gana él, digo. Esto le pasa a los kioscos que le venden a menores. Digo, esta es una lógica que tiene que ver con una sociedad... que funciona a través del dinero. Bueno, por eso hablaba yo a través de este sistema capitalista que ha llevado a la destrucción del ser humano. Porque, bueno, tocábamos el tema así, bueno, un poco hace un ratito, del tema violencia. Los medios de comunicación que venden en general, venden que hay que tener la mejor zapatilla, el mejor gym, que sos ganador si consumís cerveza X. O sea, constantemente, y sabemos que esto pega muy fuerte en lo que nosotros denominamos, y que la mayoría ya conoce, lo subliminal, es decir, va quedando. ¿Y cómo hace ese chico, cómo hace ese joven para poder lograr tener esa zapatilla? Claro, acceder a eso si en la casa no hay trabajo, si no tiene trabajo, no está contenido. Estamos ante la tercera generación de desocupados. Entonces, de la manera que va a acceder, y es de la peor manera, ¿no? Es tal vez es violentando a un joven como él, ¿no? Uh-huh. Y a veces, en el peor de los casos, con mucha crueldad, matándolo y con mucha obstinación, ¿no? Y mucho hostigamiento. ¿Pero cuánto tiene que ver con que ese joven no ha sido reconocido como persona para que él después termine reproduciendo eso? Reproduce todo lo que, digamos que de algún modo, él fue recibiendo: la indiferencia, el ninguneado. Analicemos esto con respecto a la educación. Bueno, lástima que no pude llegar antes, porque creo que tuviste invitados, ¿no? ¿Cuánto hace que se terminaron todo lo que era el aprendizaje y el perfeccionamiento de labores técnicas, ¿no? Claro, sí, sí. Que eso hablaba de la construcción de un país, de la fabricación. Sí, sí, la industria. De la reparación, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la industria. Entonces, todo eso quedó exterminado, ¿cuándo? En los años 90, con quien venía a salvarnos, ¿no? Siempre vinieron salvadores. Creo que una de las cosas que nosotros, como personas, tenemos que empezar a pensar muy seriamente cuando viene esta promesa, ¿no? Tan tan sublime. Uh-huh. Cuando apareció Menem con esa frase, ¿no? Yo te digo que cuando leí la frase, síganme, no lo voy a defraudar. A defraudar, sí. Quité sí. el no, porque en el inconsciente no existe el no. Entonces, si nosotros escribimos, síganme, no los voy a defraudar, ¿y qué quedaba? Tachamos el no, síganme, los voy a defraudar. Y charlaba con distintas personas y digo, qué terrible, porque algunos peronistas me decían, se viene la época más cruel. Y yo decía, y si vos lo sabés, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué no lo denunciás? Uh-huh. Y en alguna oportunidad me dijeron, pero no podemos hacer nada. Y fíjate qué bien instrumentados estuvieron desde los medios esta cuestión violenta también, ¿no? De decir, de sometimiento, si se quiere, porque aquel trabajador se convenció que lo mejor que podía haber para él era acogerse al retiro voluntario. Y entonces renunció al empleo que durante tantos años lo tenía, pensando que iba a poner un kiosco. Y que se iba a salvar. Que se iba a salvar, que iba a comprar un coche y se iba a salvar, o una agencia de PRODE. Empezamos así en los 90, sí, ¿no? Sí. Después terminaron, ¿cómo? Peleándose con los mismos vecinos, porque, bueno, obviamente en la cuadra había por ahí dos o tres kioscos y terminaban justamente, se tenía que vender entre ellos. Por lo tanto, lo que pasó con los ferrocarriles, bueno, con teléfonos, con todas las reservas que teníamos, destruidas. Entonces, por eso, bueno, en esto que yo estaba diciendo con respecto a la violentación, y una violación de derechos también, vaya el fallido, ¿no? Uh-huh. Si no hubiese sido por... Yo rescato mucho, muchísimo, ¿no? El símbolo Madres de Plaza de Mayo. Tengo mis reservas actualmente con la señora Eve de Bonafini, porque, bueno, es como que se olvidó de lo que venía luchando. Pero, bueno, no podemos dejar de reconocer la lucha, ¿no? Por eso hablo del símbolo, de lo que significó. Pensemos que cuando daban vueltas en la plaza, hablando de esto que vos traías hace un rato, Gabriel, los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Donde había toda la necesidad de mentir, de violentarnos a través de la mentira, ¿no? Entonces, lo que nos queda, el remanente es entonces las adicciones, la violencia, la desocupación y la queja, ¿no? Pues ya, bueno, estamos instalados en el lugar de la queja, pero tenemos que salir de ese lugar. ¿Y cuál es el lugar que tenemos que lograr? Y tenemos que lograr el lugar de la protesta. Salir del lugar de ser quejoso, decir, bueno, esto no va, porque siempre está ahí como una resignación. La queja lleva a la resignación. Nada se puede hacer, ¿qué le vamos a hacer? Este país no cambia más. Vos escuchás siempre. Siempre escucho eso. La misma frase. Entonces, no, podemos hacer. Podemos hacer reclamando sobre nuestros derechos, uniéndonos con los vecinos, ¿no? Sí, hay que entender que desde la soledad no se sale. Digo, esto es una cuestión colectiva, empezar a encontrarnos con otros y poder repensar algunas cuestiones de las que nos pasan, uh-huh, y no naturalizarlas, porque mi sensación, uh-huh, es todo el tiempo esto. Que está naturalizado. Que está naturalizado, que, uh-huh, hoy se mueren 25 chicos por día, uh-huh, en la Argentina, 14 por causas evitables, sí, sí, y parece que no importara, no pasa, uh-huh, nada. Total, a mí no me pasa, uh-huh, mis hijos comen, los otros no me importan. Me da la sensación que lo que hizo Menem con su marco ideológico es sacar lo peor que tenemos nosotros como personas. Esto y la individualización, de ser individualistas y egoístas y pensar solo en función de mis intereses. El aislamiento y la soledad, ¿no? Que es nos llevaron a esta situación, uh-huh, justamente, aislarnos, no te metas, ¿para qué? Y esta otra cuestión de decir, bueno, yo no confío, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es confiar primero de todo en nosotros mismos. Somos capaces. Hay alguien que una vez enunció, un filósofo, que no nuestro, ¿no? Voy a aclararlo, pero ¿por qué no? Podemos tener, somos los mejores de todos. Claro. Los mejores, de acuerdo a lo que dicen todos los políticos en la economía, somos los mejores del mundo. Pero ahora estamos ocupando el lugar número 80, creo, así que por lo visto no somos los mejores del mundo. Decime qué decía ese filósofo. Bueno, decía, uno nunca sabe lo que un cuerpo puede. Y dale, ¿eh? Y es esto. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos justamente de potencia, ¿no? Hablamos de la libertad de poder elegir. Nosotros, por suerte, a diferencia de los animales que están condenados de una vez y para siempre a depender de otro, nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Digo, si supiera el pueblo, y yo me considero parte del pueblo, por eso salgo a luchar, la posibilidad que tenemos de romper con todas estas cadenas, porque son cadenas, ¿no? Cadenas interiores, y salir a la calle a reclamar por lo que es nuestro, y bueno, probablemente empezaría a reducirse muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia, con la agresividad, y con el dolor y la soledad. Hilda Ruiz, nos vas a acompañar todos los jueves a partir de 8:30 hasta las 9. Le agradecemos que haya venido, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Hilda. Muchas gracias. Bueno, hasta el jueves próximo. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camili, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Nuestros oyentes tienen la palabra ahora. Que se vayan. Que se va, señor Montonero Patricia Bullrich. Señor Montonero Cafiero, váyanse. Váyanse. Renuncie, Montonero Felipe González. Renuncie. Muy bueno el programa. Es que tenemos, la verdad que da gusto tener este tipo de oyentes que no quiere que haya montoneros en la Argentina, ¿eh? La verdad que Capusotto me divierte muchísimo, me parece un tipo de lo más inteligente intelectualmente. Las cosas que hace los lunes, no me pierdo un programa porque me parece brillantes. ¿Vamos a hablar de deporte? Vamos, empecemos. Vamos a hablar de deporte. Vamos con la presentación y venimos. Para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y deja el tentar y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta. En el deporte o en la gimnasia se puede tener las condiciones físicas, pero no basta con eso, si no pones el corazón en juego. Alejandra Boto, el deporte late con ella. El deporte late con ella, está medio ahí, lo tenemos medio complicado, se ve que... Sí, ya lo vamos a solucionar. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué pasa con el deporte? No sé, yo estoy contenta, la verdad, vamos a decirlo. Ayer gané 4-2 contra Brasil. Yo le iba a decir a Inga... ¿Pero para vos sos chilena? Yo no sabía que tu nacionalidad era chilena. No, yo soy brasilera. Ah, perdón, sos brasilera. Claro, ¿sos brasilera? Ayer le ganamos 4-2 a Chile. Sos la típica argentina vos, ¿eh? Que se vende al mejor postor, sí, ¿no? Exitista, ¿viste? Juegan con el ganador, ¿no? Bancate la derrota. No. Yo me empecé y dije, este año lo voy a hacer por Brasil. Y me volví... No sé, no por nada tenemos las mejores playas. No sé, ustedes se la pasan diciendo que son mejores, que son mejores en esto, que son mejores en aquello. La verdad, yo no sé. Yo soy... Mira, no me hagas enojar, no golpees la mesa, ¿eh? No golpees la mesa y no me hagas enojar. O sea que vos sos hincha de Brasil, sí, futbolísticamente. Yo le iba a decir a Hilda que yo no me quejo, es más, yo estoy festejando. me puse mi camiseta de Brasil. Pero porque sos exitista, chacleta. Te festejas, no porque lo sientas realmente. No sé. ¿Cuál es la noticia del día que ganó el Potro? Sí, ganó el Potro. Jugaron al mejor de 5 contra Cilic y se llevó los 4 primeros. Los 4 sets se los llevó todo él. ¿Y los resultados de los sets, lo sabés? Sí. El primero 4-6, 6-3, 6-2, 6-1. O sea que empezó perdiendo y después terminó ganando. El Potro va a ser número 1 del mundo, tengo la sensación. ¿Vos decís? Sí, tiene piné para eso. Me parece que tiene piné. Ahora está en el puesto número 6. Sí, sí. Vamos a seguir remontando de a poquito. Ojalá llegue también al puesto. Lo que pasa es que lo tiene a Federer, que me parece el más brillante de todos. Y Federer está con 12.040 puntos. ¿Y él? Y él con 5.325. O sea, tenemos que remar bastante. Va a seguir remando este año y bueno, el año que viene. No, pero yo lo que le veo unas cualidades impresionantes. Me parece un tenista. Sí, de verdad se puede decir. Y remontó de muy abajo, digamos. Y fue nombrado muy... Aparte está desde el 2004 como número uno del mundo. Lo perdió con Nadal. Nadal claro. Tiene problemas en las rodillas. Físicamente parece que por eso bajó su rendimiento y bueno. Y bueno, ahí remontamos. ¿Qué más tenemos? Y bueno, nada, ayer perdimos contra... Bueno, ayer perdieron, perdón. Ah, ahí te sentiste volví, argentina. perdieron contra Paraguay. ¿Y cuál es, a ver, cuál es tu sensación, los motivos de la derrota? Describímela vos como mujer... ¿Por qué te parece que perdió Argentina? Y la verdad es porque no hay, para mí, ¿no? No hay buena táctica de fútbol, digamos, con respecto al juego, ¿sí? Vamos al caso de que, no sé, muchos dicen, y yo me incluyo, en esto de pongámosle entonces la camiseta a Messi del Barça para que pueda jugar bien. O vamos a remontarnos a Tevez, que se ponga la del Manchester, para que sepa jugar. Ayer lo echaron a Palermo, por favor. ¿Cómo lo echaron? No, a Palermo no, lo echaron a Verón. Sí, sí, sí. Pero a Palermo lo pusieron, digo. Sí, pero a último momento. Bueno. Pero sí, lo echaron a Verón. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacen ustedes contra Perú ahora? Que tenemos que jugar de ¿Vos encima me estás de local queriendo decir que la camiseta les pesa? ¿Que juegan mejor en los clubes que en la selección? Sí, ¿eso sí, me querés decir? Sí, aparte que el director técnico, perdón, gente, el que apoya a director técnico, ¿dónde está? Preguntémoslo dónde está el director. No hay técnico en la selección. No, no hay técnico. Qué lindo escuchar una... dice un amigo que tampoco no hay técnico en la selección. Pero sé que es lindo escuchar a una mujer hablar de fútbol. No. Digo, no suelo escuchar normalmente una mujer... Normalmente no me interesa. Como que vos podés entender algunas cuestiones y decir que la táctica no la ves, por ejemplo. No. No hay una estrategia de juego. No hay estrategia de juego. Además, ¿para qué jugamos? No se juega ni por ni siquiera la camiseta. No se juega ni para ganar. La hinchada argentina, ¿dónde está? Pero lo que pagaron los 2.000 pesos para ir a ver Brasil y Argentina, se lo terminaron metiendo. No digas eso. Mirá que te van a odiar. En el bolsillo, dije yo. Aguante Brasil, dice. Y Paraguay, saquen a Maradona, dice un oyente. No, ¿cómo van a decir eso? Acá está conmigo, ¿viste? En realidad, a ver, yo lo quiero a Maradona, lo voy a querer... Escúchame. Sí, yo lo voy a querer, no importa, yo lo quiero en su totalidad. Sí. Futbolísticamente, persona, a mí, yo lo quiero, Maradona. Sí. Yo no hubiese preferido que no fuera técnico de la selección, pero porque lo quiero, no quiero que sea técnico, porque yo creo que si a él le va mal, él se va a morir. Esto lo creo, pues yo creo que él va a vivir de tal forma esta frustración de no poder haber accedido al Mundial, que para mí se va a morir. Y la verdad que no está bueno. Yo creo que en realidad no tiene las condiciones estratégicas, no fue técnico, fue muy poco en Mandiyú y en Racing Club. O sea, no tiene estrategia. Sabe futbolísticamente un montón. Motivador, brillante. Pero un marco estratégico, mira, flaco, vos tenés que hacer esto, jugás acá, venía allá. Ayer fue, ¿no? Sí, ayer. Yo me daba cuenta. Mi hijo Camilo, que tiene 10 años... Sí. Se daba cuenta, pero mirá, lo pusieron a Palermo, no le tiran un centro. Exactamente. Lo pusieron a Palermo, no le tiran un centro. Bueno, esas cosas... Y bueno, yo no me quiero meter en su columna, discúlpeme. No, pero está bien. Lo que pasa es que esos temas como que me apasionan, digamos, porque yo sí siento la camiseta. Es que eso mismo decía el diario Le hoy. Dice, la selección se cae y está perdida. Y le tira centros a Agüero y no a Palermo. Dice, Messi nada, digamos, no da detalles de nada. Verón expulsado y Paraguay nos bailó. Vamos a decir la verdad, nos bailó en el primer tiempo. Sí, jugó bien el segundo no metió. Martino lo que hizo en este tiempo va a hacer que jueguen de primera, tienen un orden, digamos, juegan. Y aparte, ¿te diste cuenta de algo? Le agarraba un argentino, había tres paraguayos. Sí, bueno, eso, ¿sabes qué? es ganas, eso es ambición de ganar, eso es querer, eso es estar concentrado, eso es tener actitud. Vos fíjate, Bolivia nos ganó 6-1, ¿no? Bolivia está tan contento de habernos ganado a nosotros 6-1 que no le importa haber perdido tantos partidos. Sí, no va al Mundial, está último en la eliminatoria. Pero sigue estando contento. Y si vos le ves ahora a un boliviano, le preguntas, pero yo te gané a vos. Y ellos están contentos. Vamos al caso que nosotros perdemos, y bueno, yo que me hago de Brasil, y así mucha gente que no le va a prestar atención. Estamos perdidos. Pero no soy la única que lo critica, ojo. ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, no, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino. Uno ocupa en el diario. Basta de fútbol. Basta. El 27... No, digo bien, a ver, el 27 de agosto de 1920 pasó algo en la Argentina extraordinario. Fue el primer Contanos. Día que se transmitió... un programa, o sea, con un contenido de entretenimiento, sí. Un contenido de un programa, digamos. Esto sucedió en la azotea del Teatro Coliseo, desde ahí transmitió Enrique Susini, Telémaco Susini, junto a los locos de la azotea, la primera vez que se transmitía radio en la Argentina y en el mundo, en realidad. ¿Por qué? Porque antes las transmisiones eran de dominio del ejército y claro. De la Fuerza Aérea de la Marina, por ejemplo. Cuando se hundió el Titanic en 1914, fue la primera vez que se transmitió de forma inalámbrica una señal de SOS. El Titanic había sido construido con la última tecnología y esto hacía que tuvieran telégrafos, claro. Pero inalámbrico, porque antes eran a través de hilos. Bueno, fue la primera vez que se transmitió una señal de un lugar a otro y se pedía auxilio sin ningún cable de por medio. Esa fue la primera vez. Esto evolucionó, digamos, en el mundo... pero no era de uso de público, cotidiano. De cotidiano, de la gente común, digamos, tenía que ver con los sectores del ejército. Y a partir de el 27 de agosto de 1920, a través de Los Locos de la Azotea, se transmite la obra Parsifal, y esto sucedió en la Argentina. Y a partir de ahí empezó a crecer todo lo que es la comunicación radiofónica. La radio de los medios de comunicación que existen es el que yo más quiero... Sí, amo. Se nota. No por nada. No, a mí me produce. Interferimos la radio. No por nada, por supuesto. Aunque sea de forma clandestina, yo intento esto de poder generar algunas cuestiones, ámbitos, de pensar algunas cosas, de cosas que son graciosas, de cosas que no son tan graciosas. Claro. Pero la verdad que a mí la radio me divierte muchísimo. Entre los hechos históricos relacionados con la radio, por ejemplo, se puede mencionar la primera transmisión de Vox, donde peleó Jack Dempsey con Luis Ángel Firpo, esto fue en 1923, la primera transmisión de fútbol, Uruguay-Argentina, en 1924. Bueno, después los radioteatros que existieron, que tenían un rating, porque antes las radios eran familiares, las radios, no claro. Era que vos las podías, como ahora que las tenemos y las llevamos solos, viste, todo lo individual, claro. Antes la radio era un fenómeno familiar donde toda la gente a determinado horario que había... determinado es como, programa se juntaba para escuchar es como esos tener programas. La tele hoy enfrente de la mesa mientras exactamente, se fue modificando y la tele tomó un lugar, pero la radio sigue estando ahí porque la radio tiene instantaneidad, puede competir muy bien, porque la radio es mucho más fácil de transmitirse, de llegar a lugares con un móvil, vos tenés un teléfono y estás ahí. La tele necesita todo un equipamiento para ir, necesita instalar la antena, o sea, la radio es la mujer que yo quiero y nunca tuve. La radio es esto que van a escuchar ahora, que para mí es un simple homenaje. El 27 de agosto de 1920, en el Teatro Coliseo, se realiza la primera transmisión de radio desde la Argentina a nivel mundial. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza e Ignacio Gómez fueron pioneros de nuestra radiodifusión y eran conocidos como los locos de la azotea. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Y atención, porque ahora llega... Permiso, taxista. Creación de Juan Carlos Altavista. En el libro y el diálogo, Juan Carlos Chape. Viene la televisión y cambia las cosas. Cambia fundamentalmente y la radio se desorienta. Es ahí cuando aparece Cacho Fontana y le da una de las soluciones a la radio. Nada menos que una de las soluciones a la radio, Cacho Fontana. La radio se desorienta de tal manera que dice, ¿qué estaba haciendo acá? Se ha ido la gente. ¿Pero y cómo se ha ido si hasta ayer nos acompañaba? ¿Y si se ha ido? Vamos, tienen que sacar las orquestas estables, no tienen más sentido. No tiene más sentido los elencos de radioteatro, ya no, perdió, ya está. Está una cosa que se llama teleteatro, los artistas se ven. ¿Qué hacemos con esto? Tuvieron que echar a todo el mundo. Es cuando Fontana arma su Fontana Show y me dicen, te necesito. Estaba con Beba primero, ¿no? Con Beba Viñola, mi melliza. Estaba con ella y le hacía falta otra locutora. Él inició esos programas de ese tipo que vos decís. Él tuvo la visión de que ese era el programa que podía atraer a gente. Cuando nos dijo, ustedes tienen ganas de reírse, bueno, nos tapábamos la boca para reírnos. Y él dijo, ¿ustedes tienen ganas de reírse? Sí, le dijimos. Ríanse como si rieran en su casa. Pero después nos va a llamar Bretón y va... No importa, Bretón era el jefe de locutores. Ustedes ríanse, si tienen ganas, se ríen. Y entramos a reírnos y ya éramos dos gallinas. Que sigue es de Maurice Chevalier, traducida por Oscar Sanders. La vejez se hace fastidiosa tan solo cuando uno se pone a mimarla. Me parece que de todos esos grupos de consumidores de medios, los que mejor han entendido el medio son los oyentes de radio. Porque digo, ya la gente aprendió que por lo menos una vez al día, si quiere, si tiene ganas, si tiene mínima suerte, puede salir por radio. Y entonces me parece que lo está usando bien, lo está usando bien. Me parece que los grandes fenómenos de la vida argentina de los últimos años se pudieron observar y palpar primero en los llamados de la gente a la radio que... en los análisis de un sociólogo, de un politólogo o de un partido político. El último éxito de La Venganza será terrible. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo? Te fuiste y me dejaste, tus promesas fueron vanas. Pero no andes comentando que yo me transo a tu hermana. Yo no puedo soportar casi dos días sin radio. El fin de semana se me hace largo. Y creo que la mayor alegría de mi vida consiste en que aquello que a otros les produce un inconveniente, por ejemplo, ir al trabajo, para mí es algo esperado. Yo espero todos los días ir a la radio como si fuera a ir a una fiesta. Tenemos otros rubros y está cotizando, Bebo. Usted está ahí con papel resto reciclado narcotráfico. Estoy abriendo resto reciclado narcotráfico. Está un poco sucia la pantalla, Lalo. Atención que abre. Abrió, ahí está. Papel con cannabis. Con cannabis, 1,7, 5, con 4, 0. Papel con opio. Una frase que usamos mucho con Lalo es que la radio no se mira. Podés ser el mejor realmente en la radio. Basta que te pongas de acuerdo con dos o tres más. Estamos de acuerdo con el sonidista y con el operador y todo, y decir, sos todo. No hay límites. No, podés pesar 300 kilos y podés salir con Kim Basinger. ¿Entendés? Y si la haces bien, te la creen. Y lo más lindo también es que justamente todos saben que es un fraude. Pero no saben qué parte es el fraude. Buenos días para todos. De San Pedro llegó Bravito. Ya sé cómo anda. Yo creo que viene. Confirmando cada día. Yo creo que en la esencia la radio no va a cambiar. Lo que podrá cambiar a lo mejor es el soporte técnico, como de alguna manera hoy está cambiando. Que a lo mejor nosotros llegamos, yo tengo, qué sé yo, a la mañana oyentes de Bélgica. Que me escuchan vía internet. y yo digo, sí, porque tal cosa, y digo, ah, mira, acá el oyente de Lieja me está diciendo tal cosa y tal otra. Eso, para nosotros que venimos de la radio, que costaba mucho sintonizarla, es como una cosa casi imposible de creer, pero me parece que el fenómeno radial del micrófono, el tipo, la pecera y la emisión, esto es como la cuchara, ¿no? La podrán hacer con un montón, pero él sigue siendo la cuchara. Otra vez en el aire. Otra vez en esta ciudad. La radio es el medio por excelencia. Tiene tanta o más imagen que un televisor. Te informa mucho más que un diario. Y está ahí. Y la radio de noche es una compañía, y la radio de mañana está ahí. La radio está. La radio va a estar siempre. Y siempre va a haber un loco que va a hablar por radio. A lo mejor un día vuelan todas las estaciones de televisión, pero siempre va a haber uno que va a juntar una radio. Pues va a hacer una radio, ni siquiera necesita electricidad. Porque una radio a galena ni siquiera anda con una pila. Y siempre va a haber uno que va a decir, uy, mira, acá está. Clandestino. Una puerta a la imaginación. Me gustaría comprar cortinas nuevas, empapelar la habitación, comprar un juego de sillones. ¿Dónde lo puedo hacer? A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, cortinas, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Si sos una mujer y querés estar atractiva, vital, encantadora, pensá en Brujas. Indumentaria femenina Brujas, para una mujer actual. Brujas está en Jolie 2844, Pasaje Sur, local 26, Moreno. Brujas, acompañando el hechizo de toda mujer. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? La Gran Viga te invita a comer la mejor pizza a la piedra de la zona oeste, con la atención personalizada que vos te mereces. La Gran Viga, Nemesio Álvarez 122, Moreno. Para que nuestro delivery te lleve la comida a tu casa, llama al 0237-466-0910. La Gran Viga, y que comer sea... El Foro por la Niñez, la Adolescencia y Juventud de Moreno te invita a participar del cierre de la campaña de promoción de Derecho y Cultura por los Pibes el 20 de septiembre a partir de las 15 horas en la Plaza Mariano Moreno. Hacemos una fiesta nómade con murga, teatro, bandas musicales, talleres de reciclado, de percusión y de plástica, donde las organizaciones del foro van a mostrar lo que hacen durante todo el año. No faltes, no faltes. El 20 de septiembre, el arte a la calle. Te esperamos en la plaza. Y escuchábamos a Las Portuarias. En un ratito va a estar con nosotros Juan Carlos Alisi para hablar de la economía, para poder entender un poco más de esto que está pasando a nivel internacional y cómo nos afecta. Hoy veía el corte en la Panamericana de los 160 trabajadores de Terrauzzi que fueron despedidos. Y bueno, estas cosas tienen que ver con el contexto internacional y cómo rebotan en nosotros, en nuestra sociedad, digamos. Más allá de que haya cierta estabilidad en algunos sectores, están pasando cosas, digamos. Y me parece que está bueno poder pensar con Juan Carlos, que nos ayuda a pensar en esta cuestión de la economía y de cómo uno puede, a lo mejor, plantearse una estrategia ante lo que sucede. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o a través del mensaje de texto 15-61-54-03-59. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Los glaciares no se tocan. Vení, acercate esta semana al obelisco. De 10 a 18 horas. Estamos juntando firmas por la ley de protección de los glaciares. Podés entrar también a glaciaresnosetocan.com.ar. Enterarte y participar. Protegerlos es protegernos. Sumate. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En economía, no hay nada misterioso al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside en el oculto propósito que puede perseguir el economista, y que no es otro que la disimulación del interés concreto a quien sirve. Economía del Pueblo, con Juan Carlos Alisi. Estamos con Juan Carlos. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Ponete cerca del micrófono, porque sí. Si no, viste, está bien que estemos en la casa de Alejandra, pero ponete cerca, porque si no en la radio no nos pueden retransmitir. Está bien. ¿De qué vamos a pensar un poco la economía hoy? Y bueno, vamos a ver el contexto. Realmente en los últimos tiempos hay una andanada de afirmaciones y formulaciones y insinuaciones de que lo peor de la crisis ya pasó, y en realidad eso no se reconoce en los datos reales concretos, porque estamos hablando siempre de la economía internacional. Si acá no pegó tan brutalmente es por dos factores: uno, la política económica del gobierno, que acolchonó bastante, y las alianzas internacionales y de América Latina de este gobierno, que también han acolchonado, han servido para acolchonar, ¿no? Pero el contexto internacional es bastante duro, crece la desocupación en todo el mundo. Dos cifras leía yo hoy en Clarín. En Estados Unidos el 13,8% de desocupados, que representan 40 millones de personas en Estados Unidos. Sí. Y en España el 14,8% de los españoles. En España el 18,5%. Ah, el 18,5%, tenés razón, el 18,5% de desocupación en España. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, o sea, todo un contexto internacional complicado. Muy complicado. Y en el medio de una crisis que, bueno, en Estados Unidos, solo en este año y solo en Estados Unidos, quebraron 80 bancos. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Es una cifra que realmente, y esperan quienes están en el movimiento financiero, que quiebren otro tanto, ¿no? O sea que la cosa, claro, uno dice, bueno, Estados Unidos, sí, pero estamos hablando del principal mercado del mundo. Claro. Los chinos le venden a Estados Unidos mucho. Y si hay recesión en Estados Unidos, no van a poder vender tanto. Y los chinos nos compran a nosotros. O sea, es una cadena, digamos. Es una cadena. Hay una cadena. Bueno, esto yo voy a traer en todo caso los datos la semana que viene, los datos del Economista esta semana, que es un diario que sale los viernes de acá en Argentina, donde están los datos de toda esta economía internacional y escrito por la gente que está de acuerdo con el establishment, con Estados Unidos. Sí, sí, con acá los sectores más concentrados, claro, de la economía. Acá no hay ninguno izquierdista que escribe ahí, ¿no? Es decir, pero muestran lo que es inevitable. Bueno, hay un problema muy serio, ¿no? Hay un problema muy serio desde el punto de vista de la economía real, o sea, la ocupación, la industria. Hay un problema muy serio en las monedas, por eso el dólar, el oro está casi $1,000 la onza, claro. $998, llegó un pico enorme, está muy alto también la plata, o sea, se refugian en metales porque ya las monedas ninguna es confiable. Claro, le tienen desconfianza, digamos, claro. El papel pintado le tienen desconfianza. Claro. Hasta tal punto que ustedes fíjense por qué no crece, no aumenta el dólar en la Argentina, se frenó. Y porque está cayendo frente al euro en forma estrepitosa, y entonces eso nos conviene, después repercute en una valorización, una desvalorización de la moneda argentina frente al euro, que ya ahora está casi 6 pesos. Y lo paradójico que Boudou, el ministro de Economía de la Argentina, estuvo en la reunión de los ministros de Economía en el G20, y a la salida de la reunión decía que iban a seguir de la misma forma. Ah, no, claro, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, la crisis, lo peor ya pasó. ¿Por qué? Porque aparentemente, no aparentemente, realmente hubo una suba de los precios de todas las materias en el mercado financiero, los mercados de capitales. Claro, eso tiene que ver con la inyección. Vino, hay una inyección de plata permanente y constante de dólar y de euro y de yen a los mercados financieros. Esa plata no puede ser invertida en lo productivo porque realmente no se puede vender. No hay a quién venderle, digamos. Claro. Entonces va a parar el mercado financiero para no estar quieta. La plata quieta no crece. Aumentan nuevamente todos los precios. Pero ese aumento no se corresponde con la economía real, de tal forma que va a volver a generarse, se está generando nuevamente una burbuja, que va a volver antes o después a estallar. Ya hay economistas muy importantes, como Roubini y otros, que pronosticaron la crisis, que dicen, vamos a una crisis en W, se rebota y se vuelve a caer. Porque realmente con plata solo, con papel pintado, no se puede resolver esto. Claro, exactamente. Este es el problema principal. Y antes o después, por más medidas, por más acuerdos, por más acolchonamiento que intenta el proyecto este en la Argentina para impedir que la crisis nos golpee, antes o después llegan los golpes cada vez más evidentes. Va a resistir un tiempo más. Claro. Esto es lo mismo que pasó con el ALCA. Políticamente América Latina logró impedir el ALCA. O sea, un acuerdo de todos los países, bueno, de que Estados Unidos nos meta toda la mercadería a ellos. Pero la situación siguió avanzando y ahora Estados Unidos, si no puede con eso, nos mete 7 bases. Claro. Como diciendo, necesito, nos obliga a Brasil, obliga a Venezuela todo a comprar armas. Bueno, nos está diciendo, señores, ya hace 2 años, en la revista del Ejército Norteamericano, yo eso se puede encontrar en internet, salió que hay 2 zonas de América que no tienen gobierno. ¿Cuáles son? La selva amazónica y la Patagonia. Mirá vos. Como diciendo, acá podemos ocupar nosotros. Bueno, este problema, antes o después, está presente en eso. O sea que las consecuencias son serias y están muy presentes. Parece que no pasará nada, parece que los otros países están así, nosotros como que vivimos de una forma distinta. No, no. Por ahí yo hacía referencia a Terragussi o a lo que pasó en Fargo en Moreno, en relación a los coletazos que se van a empezar a ver, digo, pero, porque esto es así. Mirá, en Fargo en Moreno hace 3 semanas salió en Clarín un artículo donde Fargo aparentemente vende acá a Bimbo, pero instaló una fábrica en San Juan de 700 obreros para abastecer el 15% del mercado de galletitas del país. Te das cuenta que entonces con 4.500 obreros cubrís el 100% del mercado de galletitas del país. Acá sobran obreros por todos lados. Claro, el avance de la tecnología. Claro. Entonces esto antes o después hace estallar todo. Claro, es cierto. Pero bueno, estas son cosas que por ahí uno la habla por fuera del micrófono, en el sentido de que cómo la tecnología va avanzando y va dejando por fuera la mano de obra, porque ya no se necesita tanto empleado. Yo hacía referencia hace un tiempo, en otro espacio, en otro programa que teníamos, que por ejemplo en un momento en el campo se necesitaban para 100 hectáreas 20 personas. Hoy se necesitan 2 para esas 100 hectáreas. Claro. Digamos, como la revolución tecnológica siguió avanzando tanto, o mucho más en los sectores, particularmente del agro, y eso termina, digo, que el conurbano, que los centros urbanos cada vez tengan mayor cantidad de gente. Porque la revolución tecnológica no siguió avanzando. Sigue, no hay forma de pararla, porque ahora esta crisis va a vender el que más barato venda. Y entonces siguen incorporando tecnología. Para poder competir. Y luego sobra mano de obra por todos lados. Entonces la única forma que habría en este sistema real, genuina de resolverlo, por lo menos por unos años, tampoco gran tiempo, pero sería bajar a 6 horas las horas de trabajo. La jornada laboral. La jornada laboral. O a 4 horas que ocuparía el... Pero si esto no se puede hacer en este sistema, ¿por qué no se puede hacer? Y porque hay países que pueden tener los 12, 14 horas trabajando. Claro. Sin aguinaldo, sin vacaciones. ¿Y quién los obliga a esos países? ¿Por qué lo va a obligar? Es cierto que vos a Malasia la podés obligar, pero Malasia dice, pero cuando vos tenías tecnología de punta, le dice a Francia, y yo no tenía ni una fábrica, yo me tenía que bancar y tus obreros laburaban y cobraban sueldo y me vendían la cosa a mí. Claro. Ahora que se cambió la cosa, vos no podés darle a tus obreros una explotación de 12 horas por día sin aguinaldo, sin vacaciones, sin esto, sin salario familiar, y yo sí, porque me voy a adecuar a vos. Claro, es cierto. Bueno, esto es la pelea que hay, cómo se hace en el sistema capitalista mundial para resolver este problema. Entonces tampoco se pasa dentro de un país. A mí me decía un profesor de historia hace poco, bueno, pero dice, si entra tecnología que desplaza mano de obra, hay que impedir que entre. Claro, esta sería una opción, claro. Pero donde vas un año y impedir que entre, 2 años, 3, al cuarto año queda como un país atrasado, no podés competir con nada. Este es el problema. Claro, a lo sumo podés abastecer el mercado interno, pero no podés exportar, no podés expandirte. Pero además cada cosa que compres, porque vos tenés que abastecerte también de muchas cosas. Claro, sí. Y además, si vos producís, te sale muy caro lo que producís en el mercado interno. Tendrías que volver a lo que se rompió, que es todo el sistema de impuestos para entrar a mercadería del extranjero. Claro. A bárbaro, pero ahí te tenés que enfrentar con los países del primer mundo y con los grandes capitales. Porque a mí me dicen, bueno, hacemos una ley, no dejamos entrar nada. Bárbaro, hagamos la ley, pero después tenés que tener 5.000 tipos dispuestos a jugarse la vida en la frontera para no dejar pasar nada, aunque le vengan a ofrecer $1.000.000 de coima. ¿Tiene la burguesía 5.000 tipos capaces de hacer eso? No. Este es el problema. Una cosa por ahí para pensar, ¿no? En el marco local se está por instalar en el cruce Castelar un hipermercado. Ajá. Que termina provocando que el pequeño y mediano comerciante desaparezca. Claro, de ahí, digo, claro. Esto es inevitable. Bueno, claro. Se organizaron, generaron situaciones de queja, de planteo, cortaron ruta, vinieron y le plantearon al intendente local y el intendente le dijo, no, el marco regulatorio, esto ya fue votado y no se puede volver para atrás. Digo, hay algunas cuestiones que se pueden plantearse como estrategia. Por ejemplo, en Chivilcoy le dijeron, el intendente generó una ordenanza a través del Consejo Deliberante, que si vos no tenés más de 5 años en el distrito de vivienda, de vivir ahí, no podés venir a abrir una cadena de supermercado, no podés expandirte comercialmente. Digo, ante esta situación, algunas estrategias se pueden hacer, pero evidentemente hay situaciones del poder político que le termina siendo funcional también a estos sectores. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando que en el capitalismo antes o después gana el que más capital tiene. por esto una vía o por otra. Puede perder alguna batalla, pero la guerra... Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo pueden los comerciantes defender si tienen la solidaridad de todo el resto? Claro. ¿Y cómo pueden tener la solidaridad de todo el resto si peleamos por lo de todos, no por lo tuyo solo? Claro. Este es el problema. Porque si no, nosotros estamos haciendo... ¿Qué hacen los comerciantes? Defienden lo de ellos. Y lo mismo que hace el supermercado. Y llevan a la gente y a los trabajadores a todos a defender lo de cada uno. Y así nos matan, porque uno por uno nos va liquidando. Claro, sí, el tema es del decir, proceso... Si es desde el punto de vista de los intereses de todos, pensemos en un proyecto común. Pero entonces, pongámonos de acuerdo en que hay que defender un proyecto de país común y con las posibilidades de alianzas internacionales y americanas que nos hagan un proyecto internacional común, con futuro. Nos están mirando. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Nos están escuchando. Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Facones, dagas, perijeros. Tehuelche, elaborados por la mano de un especialista, Carlos Crespo. Solicítelos al 15 55 68 44 66. 15 55 68 44 66. Tehuelche, el mejor cuchillo artesanal. GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 15-64-80-1640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida. Estábamos escuchando a Ismael Serrano, el operador me lo mata así en seco, no me deja ni meterme y desnudarme suavemente detrás de la música que canta Ismael, que me parece algo... Describe lo que hubiese anhelado estar por ahí en la década del 60 o el 70, haber vivido esa historia, de tener un compromiso por un país distinto, porque fueron por ellos, no por otras cuestiones, fueron porque querían un modelo de país absolutamente democrático, distinto al que tenemos y al que tuvimos durante la dictadura militar. Por eso este tema es como que a veces anhelo tener más años de los que tengo y a veces no. Eso depende de las circunstancias que me rodean. Vamos a repasar un poquito lo de la ley. La 2285 es la ley de la dictadura. Esto fue firmado por unos muchachitos que en realidad yo no quiero, José Rafael Videla, Álvaro Arguindegui y José Alfredo Martínez Dios. Esto sucedió el 22 de agosto de 1981. A partir de entonces hay una ley que regula los medios de comunicación, la radio, la televisión y la prensa escrita. En realidad hay un proyecto de ley presentado por la presidenta Cristina de Kirchner, y más allá de confrontación de intereses, creo yo, entre Telefónica y el Grupo Clarín, es necesaria la modificación de la ley. No sé cuál es tu mirada sobre esto. Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Para tener claridad sobre... En primer lugar, hay que decir, a ver, ¿qué necesidad hay de cambiar esta ley? ¿Por qué? Bueno, veamos hasta ahora cómo fue la cosa, si hay una vigente. Resulta que la que hay vigente no es ley. Claro. Porque nuestra Constitución, uh-huh, a todos los que llenan la boca y hablan de la democracia, la Constitución es el exponente, nuestra Constitución no admite una ley que no haya sido votada en el Congreso. Claro, o sea que no es una ley. Primero, por un golpe de Estado, esto no es una ley, esto es un UCAS militar, un bando militar. En realidad, que diputado haya que cuestionan esto, vos podés cuestionar o no este proyecto, pero después de 26 años... Es un poquito de vergüenza, ¿no? 26 años, 72 proyectos presentados, claro, ante este. Y además, con un montón, porque muchos de los que critican dicen, bueno, pero se le hizo reforma al de la dictadura. ¿Pero te da vergüenza cuando hiciste reforma siendo diputado? Vos estabas admitiendo lo de la dictadura. Claro. Primero. Claro, esto cuando uno mira la década del 90, donde se privatizaron empresas que era patrimonio de la nación, patrimonio del pueblo, como GAD del Estado, admitido por ello que hubo voto de diputado trucho, que tenían que ni bien haber dicho en el Congreso, yo no veo nadie que se rasgue la vestidura y diga, hay que volver atrás, esto fue ilegal. Absolutamente. No, no, sigue, y ahora se quejan de esto. Bien, en realidad la discusión de la ley es el aspecto jurídico, formal, exterior del problema. Uh-huh. Porque acá hay quien no quiere que se cambie esta ley, o por lo menos quien no dijo nada durante todos estos años que siguiera la ley de la dictadura. Quiere decir que hay alguien que se beneficiaba con esto. Y creo que ahí está el fondo del problema, los intereses que están acá en juego. Económicos y políticos. Yo te diría más, y culturales, porque si... Seis grupos son los que concentran la información y la difunden por los distintos canales. Lo que provocaría la modificación en las leyes es que hubiese un sinnúmero de medios de comunicación que te podrían informar desde distintos lugares. Y eso también te afecta culturalmente, no, porque seguro, genera otra corriente seguro, de pensamiento. Seguro. El problema es que, digamos, en su esencia, acá hay un interés. Sí, absoluto. Absoluto. Los que no tienen voz, porque hay alguien, dice, bueno, la ley, hay alguien en esta Argentina democrática. Y ese alguien son varios, decenas de millones que no tienen voz. Sí, sí, no la tienen. Y que se dice comúnmente, nosotros expresamos a los que no tienen voz. ¿Por sí, qué sí, carajo no tienen voz? Claro. Es decir, no tienen voz porque hay intereses que hay atrás. Y estos que no tienen voz tienen que tener conciencia de que o construyen su voz colectivamente o nos van a joder toda la vida. Sí, sí, por más que nos se van a robar toda la vida. Por más que se democratice el espacio, claro, digo, de la comunicación. Yo estoy buscando, invito a los que están en internet, hay una declaración, yo no me acuerdo, leí hace varios años, nada menos que de Charles de Gaulle, que decía, cuando leo una noticia y el comentario sobre ella en varios diarios distintos y de varios países, y todos dicen lo mismo, se acabó la libertad. Hay que encontrarla esa, porque estos son los que ellos llaman los demócratas. Bueno, ahí está. Pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque los mismos que le están haciendo lío a Chávez son los que tratan de tapar la crisis internacional, son los que acá también hacen lío, los que le hacen lío a Evo, y los que ahora Uribe va a reelegirse nuevamente. No es dictador, no es nada. No, no, eso está perfecto. Es un buen muchacho, Uribe. Claro, o sea, digo, para que... La clase trabajadora, la gente pobre, tiene que tener conciencia, tenemos que lograr, de que estos medios están dirigidos a que ellos no puedan pensar, a que nosotros no podamos pensar. Y para poder pensar con sentido independiente, hay que organizarse de una manera determinada. Ellos van a tratar de impedirlo, porque ¿cómo hacen? Y nos chanflean en la cabeza. Sí, sí, aparte este todas las excusas. Estos diputados, claro, no la deben votar, la tienen que votar, claro, los otros diputados, claro, este no es el tiempo. Claro, en realidad, claro, digo, estos diputados no fueron elegidos democráticamente, claro, no están legítimamente, claro, elegidos. Y además, están dentro de su tiempo. Pero por supuesto. Porque tienen que cambiar en diciembre. Sí, sí, no, es que se tienen que tomar vacaciones de acá a diciembre y no pueden... Yo la escuchaba a la diputada Giudice del radicalismo. La diputada Giudice es expresión directa de Clarín. Sí, sí, es la cabeza. Es la plata de Clarín lo que está atrás de ella. Sí, sí, es terrible. Pero ¿viste esto cuando es. Te das cuenta? Claro, este, claro. Bueno, pero hoy, por ejemplo, la noticia del día, tengo Clarín acá, sí, dice, sí. Un batallón de inspectores de la FIT montó un operativo intimidatorio en Clarín. En realidad, Echegaray mandó una carta diciendo que él no ordenó ningún tipo de estas cosas. Pero bueno, ahí hubo una operación política, evidentemente, claro, como para aparecer como víctima. Pero digo yo, y estas cosas que se... Porque acá hay un eje, ¿viste? Parece que la libertad de prensa está amenazada porque estos son expresiones independientes. Sí. No. Perdón, ¿independientes de quién? A ver si podemos ordenar... Si podemos pensar eso. Claro. Tienen que ser independientes del Estado, según ellos. Claro, sí, sí, sí. Pero el Estado, en realidad, según ellos, es la expresión del pueblo. A mí no me convence todo eso, porque en definitiva son ellos mismos. Porque por algo tenemos este Estado, y tuvimos esta ley 26 años. Ahora yo digo, en realidad, estos son órganos independientes del pueblo. Claro. Son los órganos de los que más plata tienen, de los que explotaron toda la vida este pueblo y este país. Sí, sí, el sector más concentrado. Que en realidad, con palabras claras, son órganos de delincuentes comunes. Esto es. Solo que de guante blanco. Claro, eso no solo va preso. Solo que de guante blanco. Yo le pregunto a los trabajadores, ¿vieron algún corrupto preso? No. ¿Alguna vez vimos que la policía o la fuerza de seguridad cargaron contra los patrones en una huelga? Jamás hubo una huelga donde los obreros tengan razón, nunca. Pues nunca cargaron contra ellos. Bueno, contra todo eso tenemos que construir nuestra propia estructura, nosotros, para poder hablarle a la gente. Cuando ellos mienten sobre una marcha, sobre un objetivo, sobre, tenemos que tener medios para hacerles llegar a toda la población. Y no nos tenemos que confiar solo en que podamos tener la ley. Si no la tenemos, igual la tenemos que hacer. Igual tenemos forma. Los pueblos se han liberado, no importa las botas que le pusieron encima. Sí, sí, obviamente. La ley es un marco... Entonces, la ley es algo que beneficia, sí, por favor. Pero no tenemos que agarrarnos como una incontable salvación. Tenemos que empujar para que salga, ponernos en el lugar que corresponde, pero pensar que no podemos depender de nada de ellos. Porque no han hecho esto toda la vida, nos han robado. Entonces, digo yo, pensemos si alguna vez los obreros no tuvieron razón en una huelga. Pues nunca la policía cargó contra los patrones. Pues no hay corruptos en la Argentina. No. ¿Dónde cacho? Ninguno se le puede probar nada. Todo el mundo sabe. Y sin embargo no hay ninguno preso. Bueno, estas son las leyes reales. Los trabajadores, los pobres, los humildes, tenemos que saber que estamos así porque se nos roba sistemáticamente. Los presidentes gobiernan por ello. Vamos juntos a luchar para que cese el hambre de los niños pobres y para que cese la tristeza de los niños ricos. Los diputados legislan por ello. Éramos cuatro diputadas que estábamos comiendo una ensalada. Clandestino. Donde tu opinión es lo importante. Sí, quédate para despedirte, porque si no parece que te sacamos así. Está bien que estemos en la casa de ella y que ella sea la dueña, pero tampoco es para tanto. Bueno, Juan Carlos Alisi va a estar con nosotros todos los jueves para hablar un poco de la economía nacional e internacional y ayudarnos a pensar si hay cosas que podemos hacer y modificar desde nuestro... pequeño lugar. Me parece que esto de tener una mirada más colectiva sobre las problemáticas hace que se puedan desarrollar otras estrategias. Digo, los comerciantes solos del cruce Casterar no van a poder. A lo mejor pueden ellos, con otros, repensar estrategias para confrontar intereses concentrados desde el marco local, provincial y nacional. Juan, nos vemos la semana que viene. Exactamente. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Nos estamos despidiendo, nos quedan unos minutitos. Parece que nuestro Mariano Zurita, que está en la radio, nos mandó un mensajito que dice que me quedan 4 minutos y teníamos el micro del foro por la niñez, adolescencia y juventud, que lo vamos a estar retomando la semana que viene. Recuerden que la semana que viene, a partir de las 8, está Clandestino, y seguramente de mi casa, porque la verdad que tu casa me parece un poco desordenada, tu mamá me parece en pedida así como ¿Cómo qué? No, como una mujer muy sensible, pero como que tiene aires de algún... Que se le llenó la casa de gente, imagínate que vino... Hilda, vino este señor, Juan Carlos. Bueno, pero esto va a suceder. Nosotros dos que estamos interfiriendo, o sea, ella siempre va por la derecha y nosotros venimos a interferir. Ah, ella va por la derecha, ese es el problema que tiene tu hija, que siempre va por la derecha. No le ves la cara. Encima pasa por el lado de nosotros con el plumero, directamente nos quiere echar. O sea, igual, gracias, mami, pero no importa. Tiene miedo tu mamá. Sí, yo diría que sí. En realidad que no tema. Total, nosotros estamos clandestinamente en tu casa y no va a suceder nada porque nadie sabe dónde queda tu casa. No. Bueno, la semana que viene vamos a estar nuevamente interfiriendo la radio, la 90.1, y ya saben que se pueden comunicar. ¿A qué teléfono? Nos pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, o realmente escribirnos a nosomosnosotros@hotmail.com por si quieren que o investiguemos sobre alguna temática social, política o económica, los temas que quiere que hable Juan Carlos Alici en economía, Hilda Ruiz, alguna temática que tenga que ver con lo personal, con adicciones, claro, con los distintos temas que hay en esto de repensarse en función del psicoanálisis. No sé qué más, muchas ¿qué cosas más? La semana que viene vamos a poner un informe al aire sobre cómo operó la dictadura en Moreno. Esto es una producción que hice con un médico muy conocido de Moreno que padeció las consecuencias de haber sido desaparecido en función de haber sido chupado sin figurar en ningún lugar, torturado, maltratado, y por suerte lo pudo contar. Nos cuenta su experiencia y esto va a estar la semana que viene en clandestino. ¿Y nos estamos yendo? ¿Ya estamos o nos queda? Ya estamos. Cocinado, bueno, saludos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Seguramente que la interferencia va a venir en cualquier momento porque como el equipo ese que compró, me lo vendió un señor de acá de Moreno que tiene un negocio dentro del shopping de Moreno. Les recomiendo que no compren mucho ahí porque no vende buenas cosas. Me parece que la interferencia viene en cualquier momento. Así que nos estamos encontrando la semana que viene a partir de las 8 en el 90.1. Buenas Gracias. Noches. Chau. Auspicio a clandestino, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.